小姐，不敢。Y para que salgan a hacer el trencito los campacitos, vamos. Están muy quietos, muy quietos. ¿Qué pasa? Dice. Quiero amanecer en tus brazos. Oye, el gancho. Mar y muy juntos. Mirar el sol y el ocaso. Besar tus manos y ser tu ¿cómo dice? Caminar en la arena dorada. Vivir este amor verdadero. En esta tarde soleada. Yo te digo, ahora sí, ahora se están poniendo al mundo las chicas bonitas. Salen a bailar también, solita, solita. Para vos, bigote. Para el amigo bigote que sale a bailar, sí. Y el flaquillo. Y dice, bocha. Cuando me aleje de ti, en aquel tren que me lleva. Nuevo horizonte, sé que por mí llorará. No te desesperes, mi amor. Yo ya muy pronto ya volveré y verá que por siempre junto a ti me quedaré. Y esto dice: eso. Terremoto, suena la noche en vivo para vos. Para vos, Hilton. Amigo de Lima. ¿Cómo dice la abuela? Sigue cantando papa frita, dice. Ay, qué pena que me da ese amor. Me da ese amor. Me da ese amor, dice. Ay, qué pena que me da ese amor. Me da ese amor, me da ese amor. Cuando estás con tus amigas, te hace la distraída. Pero al ver que yo me marcho, gracias, me da la distraída. Cuando estás con tus amigas, te hace la distraída. Pero al ver que yo me marcho, y cantamos lo que dice. ¿Cómo? Ay, qué pena que me da ese amor. Me da ese amor. Me da ese amor. Ay, qué pena que me da ese amor. Me da ese amor. Me da ese amor. Para que salgan a bailar las chicas que están bailando solitas. Seguimos cantando. Y este tema vamos a dejar para el amigo Hilton y su programa radial El Barco de Terremoto. Madrugada es intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapara. Libros tontos, como quiero que su letra entre en mi mente. Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte. Libros tontos, como quiero que su letra entre en mi mente. Cansada de tanto quererte y la quiero.